Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Como cada sábado están sintonizando, por supuesto, Radio UDEM 90.5 aquí en la ciudad de Monterrey, en su zona conurbana, y también nos están escuchando vía la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Este programa, como los anteriores, lo van a poder descargar en nuestra página, que es raicesudem.blogspot.mx. Si tienen alguna duda o algún pedido, pues también pueden avisarnos vía las redes sociales, en particular vía nuestra página Facebook, Raicesudem. Entonces, será un gusto poder contestarles. En este caso, para el día de hoy, vamos a regresar a la historia de la arqueología mexicana y en particular, bueno, también en lo que es estudios de género en la arqueología mexicana, que saben que es un tema que a mí me interesa mucho, me fascina mucho. Procuramos siempre, además, respetar la paridad hombre-mujer en este programa en cuanto a invitados, invitadas. Y por lo tanto, me da mucho, mucho gusto volver a recibir a nuestra compañera Paloma Estrada. ¿Cómo estás, Paloma? Pues muy bien, y muchas gracias por esta presentación. No, hombre, pues aparte, Paloma, como ya lo comentamos en varias ocasiones en este programa, ya tiene casi su banquillo en este estudio con nosotros. Pues muchas gracias, que yo encantada. Recordemos que Paloma es especialista justamente de arqueología, bueno, la historia de la arqueología mexicana y en particular el lugar de las mujeres en esta disciplina. Ya vamos ahí haciendo un recuento desde el siglo XIX con Paloma, desde ya unos cuantos añitos, ¿verdad? Sí, ya unos cuantos, creo que siglos. Así es, y bueno, esta vez vamos a quedarnos como la vez anterior que te recibimos en este programa. Vamos a quedarnos en los años así 50, años posguerra, 50, 60, hablando de una arqueóloga que a lo mejor no mucha gente conoce, que no tiene tanto recuerdo como la maestra Beatriz Barba, pero bueno, se trata de Carmen Cook, más bien Carmen Cook Mitac, porque bueno, es una persona muy interesante, en particular ni siquiera por su propia vida, es muy interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre la vida temprana de esta arqueóloga? Sí, pues bueno, ella nace en el Distrito Federal, pero bueno, sus padres es de Estados Unidos y de Alemania. Uh-huh. Y bueno, pues ella, hay dos versiones muy importantes. Una se nos refiere que ella primero la hacen estudiar una carrera de arquitectura, uh-huh, y otra que ella, una vez que se casa, empieza a tomar clases de magia, misticismo, cosmovisión náhuatl, ¿no? Estudiar en náhuatl, y es como se integra lo que es la arqueología propiamente. Ahora bien, de lo que se puede leer o investigar en internet, bueno, la presentan ahí como si lo hubiera estudiado todo en humanidades, es lo que a mí me impactó mucho. Y en particular, bueno, vi que bueno, también había estudiado según que psicología, que etnografía, que bueno, varias disciplinas a fines de cuentas relacionadas con humanidades. Sin embargo, ¿cómo logró desempeñarse como arqueóloga? ¿En qué proyectos arqueológicos ahí pudo trabajar? Porque bueno, sabemos que esta época de los, bueno, posguerra, como todo lo que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial, eran tiempos difíciles para mujeres arqueólogas. Sí, así es. Pues ella empezó con un material que es común todavía hoy en día, que se trabaje más por las mujeres, que es la cerámica. Uh-huh. Pero no de una cerámica cualquiera. Ella empezó a hacer un trabajo y que se titula El origen de la cerámica anaranjado delgada. Uh-huh. Que si las personas que estamos en el medio arqueológico sabemos que es una cerámica que se ha diagnosticado para la época teotihuacana. Uh-huh. Y eso no es hablar de cosas menores, sino del sitio más importante de lo que fue o lo que es actualmente el Valle de la Ciudad de México, y que un sitio que marcó toda una cronología inclusive, ¿no? Que sienta las bases de lo que llamamos nosotros como el clásico mesoamericano. O sea que también estuvo involucrada en el proyecto de la cronología cerámica que propuso luego Rattray, esta señora norteamericana, entonces. Pues yo supongo que sí, aunque Rattray no nos hace mención propiamente de los aportes o de algo que estuvieron intercambiando, pero ella sí estuvo investigando todo lo que se refería a la cerámica. Sin duda, estas discusiones que se tuvieron para hablar de una cronología, así como hablar de indicadores que nos hablaran de los orígenes, no nada más de la cerámica, sino de quiénes la utilizaron, ¿no? Si estaba asociada a los teotihuacanes o no, si, o lo traían otras personas, cuándo fueron las fechas de los arribos de esta cerámica a los valles, etcétera, etcétera. Por supuesto que ha abonado a esta discusión y que hoy en día inclusive todavía sigue estando en discusión. No hay nada cierto en el tema, ¿no? No, no, pues de todas maneras, a medida que se van haciendo los descubrimientos, se van afinando, se van cambiando las cronologías cerámicas, por supuesto. Pues sin embargo, ahí estamos ahí en, pues en los principios de establecer así una secuencia cerámica realmente claro. Ordenada. Con y ellos con son ella. Los que la fijan, ¿no? Del 100 al 900 después de Cristo. Ahora bien, ¿participó en otros proyectos arqueológicos? Sí, por supuesto. Ella estuvo participando, aparte de estar en Teotihuacán, ¿no? Analizando la cerámica y estando trabajando ahí inclusive. Ella participó en otros proyectos importantes. Uno es muy cerquita de lo que es Teotihuacán y de lo que es la Ciudad de México, en el estado actual de Morelos, que es Calcachingo. Que ahí estuvo trabajando, haciendo investigación, junto con un arqueólogo ya referido, que es el maestro Piñachán. Con él estuvo excavando y a ellos se les atribuyen las excavaciones de las estelas. Pero algo más importante es el trabajo que se realizó propiamente tanto en la isla de Jaina, en Campeche, y también, aunque de ahí yo la verdad tengo muy pocas referencias, no he encontrado mucha información o no me he dado más bien a la tarea de buscar mucho sobre ese tema, pero sí que lo hay, donde excavaron, se cuenta que alrededor de 400 tumbas y que se le atribuyen a que ella excavó el 50%, es decir, 200 tumbas, ¿no? Ni aunque más ni también menos. Hacen referencia a que no hay publicación de no hay publicaciones, pues, ¿no? Al respecto. Bueno, recordemos, en este programa, de hecho, habíamos hecho hace, pues yo creo que unos meses, habíamos entrevistado a Lirio Suárez, que es la delegada del INAH en Campeche, y habíamos presentado justamente Jaina en particular por todas esas cerámicas que se habían excavadas ahí en, pues, muchas tumbas, recordando que pues la isla de Jaina no solo es este aspecto de tumbas, hay otros vestigios que están aquí. Sin embargo, realmente que sí, la labor de Carmen Cook fue importantísima y la vemos reflejada en particular en el Museo Nacional de Antropología, en ciertas vitrinas que tiene el Museo Nacional, sino también en otros museos regionales donde se pueden apreciar también varias cerámicas de estilo así, de probablemente originarias de la isla de Jaina, y ni siquiera en otros museos del mundo, vía el saqueo, vía pues el mercado negro de arte. Lamentablemente. Pero todo eso está relacionado de cierta manera con Carmen Cook. Ahora bien, hay una cosa a mí que también me llamó mucho la atención, es ver cómo participó en la creación del Centro de Investigaciones Antropológicas, que justamente estuvo involucrado en las excavaciones en el 57 en Jaina. Pero, ¿cómo te entenderías algunos datos más sobre esta creación de este centro de investigación? Sí, bueno, ella es, primero que nada, ella es cofundadora en 1953, precisamente del Centro de Investigaciones Antropológicas del México, ¿no? Okay, pero el CIAM. Okay. Y bueno, pues ahí uno de los esfuerzos más importantes ha sido la publicación de lo que se llamó Esplendor del México Antiguo, donde ella se encargó de la publicación de la revista y que fue manejada a partir de 1959 hasta 1969 por ella, ¿no? Entonces eso fue algo muy importante y que tampoco, y precisamente es rescatar ese trabajo, tanto de difusión, editorial, que se estuvo en vinculación inclusive con la Secretaría de Educación Pública. La otra cosa que podemos comentar quizás está relacionada con esas estelas de Chalcatzingo, porque en este programa no hemos tenido la oportunidad de comentar qué se puede apreciar en Chalcatzingo. Bueno, en Chalcancingo sí es un sitio preclásico, hablemos que esto es antes de Cristo, para la gente que no está muy familiarizada con los términos, es antes de Cristo. Y bueno, el sitio está ubicado en el estado de Morelos y claro, lo más característico y relevante son las estelas y los grabados que hay en estas estelas. Pero el trabajo que a lo mejor yo quisiera mencionar de esta arqueóloga es el que realizó en Amatlán de Quetzalcóatl, también en el mismo estado de Morelos, donde ella llegó precisamente porque llegó a trabajar a Chalcachingo y conoció a Amatlán, y después de conocerlo ya no se fue. Ahí se quedó hasta el día que ella falleció, y su contribución ha sido grandísima para la población y para el estado, ¿no? Ella nos dejó inclusive un museo comunitario que se encuentra en lo que fuera su casa. Entonces, actualmente, bueno, esta es una referencia del año 2013. Tengo que decir que del 2013 no, yo no he ido, pues para saber si todo sigue igual. Pero al parecer, y por lo que ella contó, cuando aún estaba viva y demás, y en las personas que la acompañaron, es que ella tenía más de 20.000 volúmenes en Vale. ese museo comunitario, que eran todos materiales especializados en antropología y arqueología. Muy bien, bueno, Paloma, vamos a hacer una primera pausa en Raíces, escuchar un poquito de música rápidamente y regresamos contigo para seguir hablando de esta gran señora que era Carmen Cuca. Regresamos. Okay. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de Paloma Estrada, que nos habla desde Cuernavaca, Morelos. Estamos Sí, hablando así es. de. Saludos. Ajá, y estamos hablando justamente de Morelos, en particular, pues de este lugar que se llama Amatlán de Quetzalcóatl, que se, pues, el lugar donde esta señora Carmen Cook vivió, pues, el resto de su vida, murió en Amatlán. Y bueno, dice que, a ver qué tan cierto es esto también, que pues la gente ahí de la comunidad la quería tanto que cuando falleció, pues le despidieron ahí con un funeral, dice que también náhuatl. Sí, porque ella hablaba náhuatl. Entonces era, pues para ella fue muy fácil, ¿no? Integrarse a la comunidad, y la comunidad pues todavía nos sigue recordando también gracias a ese museo comunitario que te digo, y sobre todo porque ella se encargó de el estudio de un personaje emblemático para la cultura de Morelos y de todo México, que es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, todo el aporte que ella daba, tanto a nivel iconográfico, mítico, porque ella estudiaba todo toda la mitología que hay en torno al personaje, tanto histórico como ya el personaje, como la deidad, pues es fundamental para la población. Y se dice que, bueno, eso lo tengo todavía que corroborar, pero hay una estela a la entrada de ahí, de Amatlán, que dice: caminante, reflexiona un momento. Pisas ahora la tierra donde nació Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl en el año 843 y tomó sus primeros pasos con sus sandalias de oro. De esa, ella la contribuyó para ponerla, y que toda la gente la recuerda por eso y por todo lo que contribuyó a la comunidad, desde eso hasta que les había puesto electricidad, agua corriente, una iglesia, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Que así se pudiera haber quedado de alcaldesa ahí del pueblo, ¿verdad? Ay, pues más que eso, ¿no? Y lo interesante también es ver, bueno, ahí sí lo leí, ya un artículo que se publicó en el Diario de Morelos, es ver la sencillez de esta señora que, pues, en los últimos años de su vida vivió, pues, de manera muy humilde, sin tener grandes pertenencias salvo su biblioteca. Hasta la gente le traía de comer, de hecho, de lo que dice ya ahí el periodista en este artículo. Y bueno, es así era esta persona involucrada con su comunidad, queriendo a su comunidad y queriendo ahí lo mejor para ella también, lo que también llama mucho la atención. Bueno, es también lo que se observa en muchos compañeros arqueólogos que están muy metidos por las mismas excavaciones, cuando ponemos ahí estar con gente que nos apoya, gente de pueblos que nos apoya para las excavaciones y todo, y se va creando un vínculo muy fuerte con las comunidades, a veces en el buen sentido y a veces en el malo también, pero en el sí, sentido... también. Sí, pero yo creo que es parte, ¿no? Si todavía ves la arqueología como parte de la antropología, que es como nos enseñan a nosotras en la ENA, pues, yo creo que no lo puedes disociar, ¿no? También hay que ver, ella decidió como proyecto de vida quedarse ahí y bueno, pues fue bien, ¿no? Claro. Hay un dato nada más que quisiera mencionar antes de que se nos acabe el tiempo, que ella se casó con Donald John Leonard, otro arqueólogo, y esto fue también, yo creo que muy importante para ambos, ¿no? Para el trabajo de ambos, porque al final los dos trabajaron también en Cuernavaca y bueno, pues sus contribuciones quedan hoy en día ahí para quien las quiera venir a retomar y rescatar todas esas investigaciones. Claro. Dos referencias antes de irnos. La primera es bueno, de hecho, las dos están disponibles libremente en internet. Lo que es su trabajo en inglés, Sculptures and Rock Carvings at Chalcatzingo, que podemos encontrar vía los estudios en arqueología olmeca que publicó la Universidad de Berkeley en California. Le pondremos ahí la liga, por supuesto, en nuestra página. Y la otra, que viene más bien una pequeña, un pequeño, entre comillas, artículo que publicó la Revista Española de Antropología Americana de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Gordos y Enanos en Jaina. Es también un estudio bastante interesante sobre por la iconografía de esas cerámicas que comentábamos hace ratito con Paloma. Pues nada más me queda por agradecerte nuevamente, Paloma, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por el espacio, yo estoy encantada. Y nosotros encantados también tenerte así a menudo para que nos comentaras ahí la historia de la arqueología mexicana y la importancia de esas mujeres, pues, en la investigación y el rescate de este patrimonio nacional. Por lo tanto, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical ahorita y regresamos, por supuesto, con nuestra agenda de eventos para ustedes. Regresamos. Estamos de regreso para la última parte de este programa de Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos relacionada a una agenda cultural académica bastante pesada. Bueno, recordamos que el próximo miércoles arranca el tercer coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste en el Museo de Historia Mexicana. A partir de las 19:30 estará el doctor Leonardo López Luján, director del Templo Mayor, del proyecto Templo Mayor, para darnos una conferencia magistral. Y luego seguirán 3 días de actividades relacionadas con, en particular, con el arte rupestre, dado que vamos a dar homenaje, rendir homenaje al doctor William Breen Murray, que es aquí profesor emérito. Por lo tanto, vamos a tener 11 mesas que hemos comentado la semana pasada, todos los días a partir de las 10:30 de la mañana, y se termina hasta casi las 8, un poco más tarde de las noche de la de las 8 de la noche. Entonces, está cordialmente invitado, sabiendo que el cupo es limitado. La entrada es totalmente gratuita al evento, por supuesto. La entrada al museo no. Cuidado, por si quieren acceder a las colecciones, no es lo mismo. Sin embargo, entonces, está la página Facebook Capan Monterrey para consultarla, donde viene el programa de las mesas de trabajo, y pues por supuesto en el blog Capan Tres Islatinas, Capan 2015, .blogspot.mx, para saber un poco más de este evento. También podemos comentar, bueno, otro evento que se está acabando esta semana, que es la Feria Internacional de Antropología e Historia, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Hay varios eventos, por supuesto, que habrá que comentar, y en particular la semana próxima toda una serie de presentación de libros que vale la pena mencionar, entre otras cosas, porque hay que tomar en cuenta también los días y los horarios. Pero les podemos comentar que para el día 28, 29 y hasta el fin, viene en particular Bajo el Volcán, Vida y Ritualidad en torno al Nevado de Toluca, el próximo 27 de septiembre. Tenemos también pues la presentación de la reconstrucción de una historia, Arqueología de la Arquitectura de la Iglesia de San Mateo Chalcatzingo, tiene que ver con la arqueología de la arquitectura, lo cual es bastante interesante. Tenemos también Flor Flora, su uso ritual en Mesoamérica, el 30 de septiembre a las 12 horas, entre muchísimas presentaciones de libros que propone esta Feria Internacional de Antropología e Historia. Por otra parte, siguiendo hablando de publicaciones, el Ciesas nos comentó ahí dos publicaciones, sus dos publicaciones. Primero, la revista Desacatos, que es el número 49, ya está disponible en libre descarga también, y la revista Ixchantecolotl, cuyo tema es los desastres, en particular desastres naturales y su impacto social. Es el número 301 de la revista Ixchantecolotl, y pues encontrarán las ligas de esas revistas directamente en la página raicesudem.blogspot.mx. Recordando que hay un par de exposiciones que siguen vigentes, en particular en Guanajuato, la exposición sobre Guanajuato, Arqueología Revelada, también la exposición sobre de la ofrenda de Xochipilli. Son los últimos días, acaba el 30 de septiembre, también últimos días para la exposición Máscara de Calakmul en el lobby del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, la exposición Nuestro Barro, Testigo y Cómplice de la Historia en la zona arqueológica de Cerro de Trincheras en Sonora, que pueden ahí visitar por si viven ahí cerquita o si van de paso en Sonora, pues conocen a este sitio que es Cerro de Trincheras. Y una exposición que tienen en Mérida, en el Palacio Cantón, que viene siendo la exposición Maya, Lenguaje de la Belleza, un lenguaje de la belleza, una exposición bastante interesante que ya dio vuelta al mundo. De hecho, que regresa a tierras mexicanas y que vale la pena conocer por si andan en tierras yucatecas. Y por terminar, la exposición Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados, es una exposición bastante interesante que se encuentra en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, para que tengan este acercamiento a una forma no tan conocida de lo que es una herramienta a veces de rituales, de ritos y rituales, que es muy, muy presente en México. Por lo tanto, ahí los invitamos a conocer esta exposición. Bueno, pues ya queda para esta semana. Agradecemos a Checo Becerra, por supuesto, como cada semana en controles. Gracias por el apoyo, Checo. Los esperamos el próximo miércoles en el Museo de Historia Mexicana. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego.